de Simu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. Estamos en el tercer tramo de Decimú, el programa que podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org. Vos entrás por internet a La Vaca y tenés los ciento y pico de programas, yo ya me pierdo, 102, 103, 104 programas que hemos hecho a lo largo de los últimos 3 años con la compañía, más que compañía, ya diría con la hermandad de 120 radios de todo el país, radios comunitarias, radios universitarias, varias de la red de Radio Nacional, que van acompañando la posibilidad de difundir Decimú. Pero ahora estamos hablando de una situación tan especial como los 10 años de aquella situación crucial que ocurrió durante el 19 y 20 de diciembre de 2001. Estamos hablando de cómo se atacó a las personas que salían a reclamar, a las personas que salían a comer incluso, a partir de este encuentro realizado en Rosario, principalmente por los amigos y familiares de Pocho Leprati, el joven muerto en Rosario justamente por las balas policiales. Y en este bloque nos van a explicar Lili Mancilla, que es la mamá de Yanina García, qué ocurrió con su hija. Yanina, de Bellavista, en la zona oeste de Rosario, tenía 18 años. Y este es otro modo de comprender ¿en qué consistía el reclamo? Porque a veces uno piensa que el reclamo es gente protestona que sale a decir algo, o aquella cuestión de los ahorristas que tenían su dinero en los bancos, pero en este caso vas a ver cómo la historia puede verse de modo totalmente diferente apenas uno se va a la zona oeste de una ciudad como Rosario. Yo me preguntaba hoy si vale la pena estos 10 años, porque yo la justicia no la veo. Yo tengo gente para que salga a luchar conmigo, que son mis hijos. Son 6 varones, que a mí me duele un montón que ellos vengan. A ellos les duele mucho ver la foto de su hermana en la calle. Acá me acompaña mi nieta, que era la primer sobrina que Yanina tenía y estaba re contenta. La primera palabra que dijo Milagro, que le fue tía, que le dijo a ella, y ella estaba re contenta porque le dijeron tía, que me dijo mami, me dijo tía, a ella también le dijo, me dijo tía, la Milagro. Nosotros hacía una semana que no hacíamos un plato de comida para ellos, porque estábamos re mal. Y después él me dice, gorda, tenemos que cocinar a los chicos, tenemos que darle de comer, tenemos que salir adelante porque así no podemos vivir. Y él me apoyó mucho, me apoya en todo. Él se iba a trabajar a las 3 de la tarde y ya en el barrio había disturbios por todos lados, la gente corría con bolsa de comida. Nosotros salimos, estaba ella y él se iba a trabajar, ganaba 15 pesos por día, 15, 20 pesos por día, pero nosotros comíamos bien. Y ella le dice, porque le dice Lapa, Lapa, ¿por qué te quedas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te quedas cuidando a nosotros? Y él le dijo, hija, tengo que irme, ¿qué me va a dar de comer si no voy? Fue una casualidad, se fue a la casa, iba a hacer un regalo para Navidad para la hija, estaba cambiada, bañada, me dice, mami, ahora vengo. Cruzó 2 o 3 cuadras a la casa de ella, y ahí cuando llegó una bala, y la policía disparaba, eran 10 policías, ¿cómo no van a saber de esos 10 policías? ¿Por qué no averiguaron? ¿Por qué no? Había 10 armas, en esas 10 armas de ahí salió la bala. Ellos decían que era una bala de goma. A ella le dieron un disparo en el pecho, que estaba al lado de la suegra. Y ella le dice a la suegra, Coca, me dieron una bala de goma. Y ella le levanta la remera y dice, sí, pichuca, una bala de goma, no te haga problema. Y ella se desvanece. Era un agujerito que tenía que no sangraba. Le hizo desastre por dentro. Ese día la llevaron al hospital, agarró 2 infartos y no pudo resistir. No hay cumpleaños que no la recordemos. No hay navidades para nosotros sin ella. Porque los nietos se acuerdan, mis nietos se acuerdan de ella, la hija que crece, que tiene 12 años. Ahí tenés la violencia en estado puro. Y ahora vas a ver lo que nos cuenta Silvina Centeno. Ella es la esposa de la única víctima que hubo en Tucumán, Luis Alberto Fernández. Luis tenía 27 años y estaba esperando que le entregaran otra forma de violencia, una bolsa de comida. Luis Alberto a los 27 años tenía que depender de una bolsa de comida para poder alimentarse. En ese momento un gendarme le pegó un tiro en la cara y murió 2 días después. Así lo cuenta Silvina Centeno, la esposa del único muerto en Tucumán el 19 y 20 de 2001. Que él estaba en el supermercado haciendo fila para que le den mercadería y le pegaron un tiro en la cara. Y bueno, todo quedó impune, quedó todo ahí nomás. Ninguno se hizo responsable de nada, de lo que le pegaron, a él nada. Sí, yo estaba en la fila, pero yo no lo vi. A él, ¿quién le pegó? Nada. Era mucha gente, era muchísima gente. ¿Por qué? Era porque no teníamos plata y era para que nos entreguen mercadería. Y bueno, y ahí ha sido todo que le pegaron. Sí. Una, tiene 15 años ahora ella, tenía 4 años cuando falleció. Yo me sostengo, digamos, con mi mamá que me ayuda, ella, y así. ¿Por qué te parece importante estar acá? Sí, me parece importante para ver si se puede hacer algo. Así era el relato, con ese estilo tucumano, por parte de Silvina Centeno, la esposa de Luis Alberto Fernández, que fue el único caso conocido de un asesinato producido en Tucumán durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, aquella fecha de la que se están cumpliendo 10 años y que motivó este encuentro realizado en la Facultad de Psicología de Rosario, impulsado en gran parte por los familiares y amigos de Pocho Leprati, que además tiene una cantidad de obra que siguen realizando allí alrededor de la imagen de aquel ángel de la bicicleta, como se ha dado en llamar al bueno de Pocho, y que ha sido un poco el motor de toda esta posibilidad de encuentro. Pero vamos a hablar ahora del caso de Ramón Arapi. Nos va a hablar Norma, su hermana, que nos va a contar quién era Ramón, quién era su hermano, qué pasó con la causa y por qué ella sigue adelante. Mi hermano era un muchacho muy alegre, siempre era compañero con mi mamá. Le gustaba despertarla a mi mamá y tomar unos mates dulces y fumarse un cigarrillo. Siempre se reía con mi mamá. Tenía una unión con mi mamá que hace punto que mi mamá llegó a mi mamá y mi papá a querer suicidarse. Y llegó a tener 8 meses de marcha todos los años. He tenido marcha. He tenido que encadenarme con mi mamá para que no le dejaran libre al asesino de mi hermano. Todas las pruebas que están abocada a la causa, están puesta por la familia, por el abogado, porque la provincia de Corrientes hizo como que si Ramón Arapi nunca hubiese estado muerto, tampoco salió a decir que en Corrientes había muerto una persona. Yo salí a hablar por todos los medios, tratando de que la gente se enterara que en Corrientes también había muerto una persona inocente, porque fue una cacería. Él estaba sentado en la vedera del domicilio del amigo, reunido con todos sus amigos, tomando un tereré. Y en eso aparece una camioneta Bordeaux, sin chapa patente, conducido con 5 efectivos policiales que bajan y tirando a mansalva balas. Los amigos se dispersan de él, salen a correr. Él se quedó parado, como si fuera que se quedó choqueado. Y atinó a caminar 2 pasos y a entrar a un portón a la casa de una amiga. Como no lo abría la puerta a la amiga, él se refugió a un rincón. El policía entra en el domicilio, que no tenía por qué entrar. Él arrodillado, con las manos en el oído, el policía lo levanta y lo levanta del cuello y sin decir ni una palabra lo pega un disparo. Cae al piso y muere en forma instantánea. Pero el policía, porque no le bastaba con matarla a él ahí adentro, lo saca de los pelos y lo sigue pateando afuera, en la vedera, pero ya sin vida. Mi mamá hacía 3 días que se había operado, tenía catarata en los ojos, y al escuchar que su hijo la había matado a la policía, automáticamente quedó ciega. Hasta el día de hoy, esperé que este año la jueza Norma Grasso de Caballero de la provincia de Corrientes y el fiscal diera su veredicto, pero no lo quiere hacer por el gobernador de la provincia de Corrientes que no quiere decir que en su gobierno habían asesinado a Ramón Arapí. Lo único que le pedí a él es que no quiero ni una moneda, ni un peso. Lo único que quiero de ellos es la justicia. Que le regalo todo lo que si te tiene que dar, le regalo. No soy rica, nada, pero la plata creo que viniendo de esa forma para mí no me sirve. Prefiero que mi hermano hubiese estado acá conmigo. O sea, yo sigo haciendo marcha, sigo golpeando puertas, pero ellos hacen como que mi hermano nunca existió. Por eso es mi lucha de que conseguir la justicia. Y no voy a abandonar hasta que reciba la justicia mi hermano, porque creo que no se merecía morir así. Te propongo que esperes un ratito para escuchar poesía, escuchar un momento totalmente diferente de este encuentro alrededor del 19 y 20 de 2001. Encuentro realizado en Rosario a partir, como te decía recién, de toda la obra e iniciativas creadas alrededor de la figura de Claudio Pocho Leprati. Libros y alpargatas y alpargatas y alpargatas y alpargatas. Mate y bizcochitos. Dividís y dulces y dulces y dulces. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Punto de encuentro. Hipólito Yrigoyen, 1440. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Último tramo de Simú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que siempre se puede escuchar por www.lavaca.org, aunque es mucho más divertido todavía escucharlo por cualquiera de las 120 radios que reproducen el programa cada semana y a las cuales les estamos enviando un gran abrazo de fin de año. Hoy hablando de esos temas que uno preferiría siempre no tener que tocar. 19 y 20 de 2001 fue un momento que rompió la historia. Fue un momento en el cual la gente salió a la calle, salió a reclamar. Y un modo de recordarlo fue el que surgió en Rosario a partir de un movimiento que se creó a partir de la figura de Pocho Leprati. Claudio Pocho Leprati era uno de los militantes muertos por la policía en el 2001. Pero sus compañeros, sus amigos, sus familiares han seguido creando una cantidad de iniciativas como comedores populares, la biblioteca Pocho Leprati, hasta ahí una radio comunitaria, está todo el trabajo de las hormigas allí por Rosario, que siguen pese a todo, o justamente por eso mismo que ocurrió, han decidido seguir. En lugar de que lo hacen pese a lo que ocurrió, lo hacen justamente por lo que ocurrió, tomando la historia de Pocho como un combustible y no como un freno. La reunión allí en Rosario se realizó el 8, el 9 y 10 de diciembre último. Tuvieron de invitado a un gran amigo uruguayo, Raúl Civechi. Y ahora te voy a proponer escuchar poesía. La poesía que escribieron los amigos de las víctimas del 19 y 20 de diciembre. Vamos a escuchar, por ejemplo, el caso de Romina Iturain. Tenía 15 años. Fue asesinada durante el 19 y 20 de diciembre mientras estaba en su casa, a donde ingresó una bala policial, a esas cosas las llaman balas perdidas después, contra quienes protestaban frente a un supermercado en Paraná, en Entre Ríos. Este es el poema dedicado a Romina Iturain. blanco fue tu pecho, rojo, silencio, vacío. ¿Por qué valieron tu risa y tus sueños florecidos? Quiero gritar que te extraño, que aún te busco en todas partes, que aún no entiendo por qué la muerte vino a llevarte. Está tu banco en la escuela, mudo, solo y sin proyecto. Se quedó tu aula sin voz, tu esperanza sin secreto. Pero estás viva en el aire, que me envuelve con tu aliento, porque caminás, amiga, de mi mano todo el tiempo. Te queremos y recordamos, amigas de Romina y Turay. Te propongo ahora escuchar la entrevista que le hacía Mariana Collante a Daniela, que es la hija de Elvira Abaca. Elvira tenía 46 años, era una de las mayorcitas de toda esta cantidad de víctimas que estamos recordando por el 19 y 20 de diciembre de 2001. Y aquí Daniela nos explica cómo era justamente Elvira, su mamá. Mi hijo es músico, toca en una banda de heavy metal, toca la batería de los 2 años y yo le decía a mi vieja, vamos a ver a Rata Blanca, supongamos, y la llevábamos y la traíamos a los recitales, siendo que yo era muy pequeña. A mi vieja le gustaba muchísimo compartir con nosotros el tema de la música, sobre todo que Joel tocara de tan chiquito la bata, que después empezó a tocar el bajo, la guitarra. Y hay un tema de una banda que se llama Nepal, que es una banda de acá, de Argentina, de Buenos Aires, que tiene un tema que se llama Besando la Tierra, que ella vivía cantándolo, todo el tiempo lo cantaba. Y está bárbaro, creo que es el mejor tema, por eso yo siempre digo del rock. En Cipolletti a los jóvenes por ahí no se le da mucha bolilla con el tema de la música, armar recitales allá es bastante difícil. Y recordar a mi vieja yendo y viniendo con todos los heavies, todos con los pelos largos y la ropa toda negra, y ella nada que ver, pero firme, sentadita al lado con Joel. Por eso para mí es muy significativa la música y sobre todo el rock, el heavy metal. El hecho de ser una persona grande, ella falleció cuando tenía 46 años, que nos acompaña a todos los recitales, que mis amigas y mis amigos me decían, estás loca, Dani, ¿cómo la vas a llevar tu vieja? Y cuando hagan poco la van a tirar o algo así. Ella igual, firme, se sentaba en un lugar donde podía ver a su nieto, donde podía ver una banda y nos acompañaba, que eso para mí es súper importante recordarlo. Lo que no nos alcanzaba a explicar Daniela, la hija de Elvira Abaca, es que su mamá, de 46 años, recibió un escopetazo frente a un supermercado por el que pasaba con su hija en Cipolletti, Río Negro. El disparo fue en la espalda, el calibre de la bala es un calibre policial. Es otro de los casos que quedan en esa zona de impunidad tan típicamente criolla. Y como una noticia con un tono totalmente diferente, aparecieron Eva y Juan Riva, que son de Ramallo, son los padres de Gastón Riva, víctima porteña, víctima en Buenos Aires del 19 y 20, pero aparecieron con la novedad de que van a ser bisabuelos. Y ya te vamos a explicar quién era Gastón Riva. 18 años tiene. 18 años tiene la hija de Gastón, Camila, que vino casualmente la semana pasada. Estamos tomando la pancita y... Y es nuestra primera nieta, ¿sabés? Nosotros. La primera. Vamos a ser, ¿cómo era Gastón en toda mi familia, en la de él? También en las de los dos, el primer nieto, ¿viste? Y el primer nieto vos los quería todo, pero siempre sentí no sé qué, que te llega, que te... No sé, es el primero, como que, ¿viste? Yo los amo a los tres, pero con Camila es una cosa más especial. Que iba y le daba todos los gustos y me dice, mamá, me dice Gastón un día, no venga y le compres todo lo que te pide, todo lo que a ella se le ocurre, porque después vos te vas, yo no llego con la plata y la criatura sufre. Y me puse a pensar y sí, tiene razón, digo. Es cierto, porque él tenía esa sola cuando yo iba, que después nacieron los otros dos chiquitos. Pero me encantaba a mí, y me iba a Buenos Aires 4 o 5 días, lo llevaba al jardín, lo iba a buscar caminando y me volvía con ellos, los dos chiquititos eran. Y le compraba helado, golosina antes de llegar a casa. Y caminaba y los disfrutaba, viste, esas 5 cuadras. Digo, si me tomo el colectivo me pierdo. Eda y Juan Riva, los padres de Gastón Riva, ahí celebrando el hecho de que van a ser bisabuelos. Gastón Riva tenía 30 años y andaba en moto por Avenida de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, obviamente cuando recibió un disparo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de 4 policías que estaban disparando en ese momento a troche y moche por el centro porteño. Como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Gustavo Benedetto, que me permito recordar, él era un joven repositor de supermercado que además estaba estudiando en la universidad y se hartó con todo el tema de los saqueos que habían ocurrido el 19 de diciembre y se fue para el centro porteño el 20 de diciembre. El defecto que tenía Gustavo Benedetto es que era muy alto, pobre. Y le dispararon a la cabeza desde adentro de un banco, el HSBC o HSBC, no sé cómo se pronuncia el nombre de esta entidad bancaria. Desde ahí adentro le disparó gente que además luego se comprobó que tenían relación también con la custodia de ese edificio, en el que también había una sede de la Embajada de Israel, y todos eran ex represores. Otro elemento que ocurrió en aquel momento fue que la gente organizó plaquetas de homenaje a Gustavo Benedetto que después la policía iba rompiendo durante la noche. La Vaca ha publicado un documental sobre toda esa cuestión realizado por Naomi Klein y Abby Lewis. Pero ahora te propongo tratar de entender qué significa todo lo del 19 y 20 desde el punto de vista de los derechos humanos, pero pensado hoy. Así nos hablaba el escritor uruguayo Raúl Civecci. Estos gobiernos se han apropiado de una bandera de derechos humanos que es una cáscara vacía, porque yo tengo amigos, compañeros desaparecidos, presos, torturados de aquella época. Yo fui exiliado, soy uruguayo, y está muy bien esa cuestión, ¿verdad? Lo que pasa es que son derechos humanos, como decía Claudia, del 83 para atrás. Ahora, hoy todos los días se están violando los derechos humanos de muchas maneras, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué la democracia tiene esa dificultad en reconocer, en hacer un nunca más? Por ejemplo, hay 1000 muertos por gatillo fácil en democracia. No es problema de cantidad. ¿Por qué la democracia se afirma en la impunidad de hoy? Porque no es casualidad que todos los testimonios hablan de una impunidad instalada. Claro, hoy la dictadura no sirve más. Hoy los métodos y la forma de la dictadura son impopulares en todo el mundo. La democracia es lo que aparentemente sirve. Pero esta democracia avala la impunidad de estos policías. Hoy los violadores ya no son los militares, son los policías, los comisarios, ¿verdad? Ese aparato lo quieren mantener intacto. No quieren tener fisuras de decir hay 200 policías procesados por los asesinatos del 19 y 20. ¿Por qué? Porque están utilizando ese aparato policial permanentemente para cercar a los barrios populares. Yo estuve en Córdoba hace 20 días y era la marcha de la gorra. ¿Por qué? Porque los pibes con gorra no pueden salir de su barrio porque por merodeo marchan para adentro y les pegan, los torturan. Es terrible. En democracia. En Sol Naciente, por ejemplo, un barrio de esos que han amontonado la gente ahí, los chicos no pueden salir a la calle, se encierran en sus casas porque los patrulleros los pagan. Y eso pasa en democracia. Entonces, lo que yo creo que es bueno pensar es por qué los derechos humanos se han institucionalizado en política estatal como bandera para después permitir todos esos abusos, permitir la impunidad del aparato policial, permitir los niños bandera, que eso es un genocidio de niños por la soja, ¿no? Hay pueblos enteros fumigados por la soja y el que tiene plata se va a Estados Unidos a curarse el cáncer y el que no, se muere ahí. Y eso es el aparato policial hoy, es el núcleo que sostiene estas cosas. Entonces, yo sí entiendo que Cristina y Néstor y Lula y Tabaré, o sea, en cada país, sostengan ese aparato de impunidad porque lo necesitan para sostener esta cosa que está pasando. Entonces, lo que han hecho, y perdónenme si ofendo alguna sensibilidad, porque no es mi interés, porque además tengo amigos, es cooptar a un sector de los derechos humanos, ¿verdad? Ser parte del oficialismo a un sector, y de esa manera aislar como un cerco sanitario, ¿verdad? Como los apestados, a los que reivindican los derechos humanos de hoy. Porque los que reivindican los derechos humanos de hoy son muy pocos. hay muy pocos organismos realmente comprometidos con lo que hoy está pasando. Entonces, yo creo que ese es el éxito de ellos, de haber, que hayan pasado 10 años para que los familiares se junten. Yo creo que es un mérito muy grande. Yo soy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes y aprendiendo cosas, pero han pasado 10 años para poder juntarnos. Acabamos de escuchar a Raúl Civechi, que explicaba una cuestión esquemática o sistémica, si se quiere, cómo la impunidad forma parte de algo que yo llamaría un mensaje. Si yo doy el mensaje de que los policías cumplen alguna forma de prisión relativamente leve frente a lo que es un homicidio y después salen, o que la gran mayoría ni siquiera es juzgada, ni siquiera se sabe quiénes son, yo diría que es el máximo grado de impunidad, ¿no? Ni siquiera se sabe quién pudo haber sido el que mató a muchas de estas personas. Al hacer eso, estoy mandando un mensaje que es, frente al conflicto social, la policía la va a sacar barata. Y los que la sacan cara, como siempre, son los chicos, las personas que salen a reclamar, que lo que pierden en este juego es su vida. Pese a todo, ese aislamiento del que habla Civechi, provocado justamente porque nadie está reclamando por estas cuestiones, no detiene la protesta social y sigue provocando la posibilidad de que la gente salga a la calle cuidándose y tratando de no ceder en lo que es un derecho constitucional, en lo que es un reclamo totalmente legítimo. Poder decir lo que uno siente, poder reunirse, poder salir a la calle y tratar de perderle el miedo a estos sistemas a los cuales va a haber que seguir pensando en combatir y no creernos que la realidad ya está ganada y que la libertad está ganada y que la justicia está ganada. Por eso tantas personas siguen reclamando por estas cosas para que la vida sea mejor. Los compañeros están presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. www.lavaca.org